Algo que comentábamos cuando platicamos con Oscar y con mis compañeras y compañeros era sobre la profesionalización, ¿no? Como comenta Susana, venimos de diferentes áreas. En mi caso, pues yo soy de teatro, pero he estado como cerca de la gestión de forma más autodidacta. Entonces me ha parecido una riqueza impresionante este, ya pues más de un mes, ¿no? Que llevamos en esta capacitación y sí que remueve, ¿no? Desde ideas que uno puede traer arraigadas y que hay que ir construyendo, ¿no? Vamos, el modo de vida de uno, de la familia, pero sobre todo como en la proyección hacia el trabajo, ¿no? Entonces, a lo que vamos a ir desarrollando, me ha parecido súper valioso. Justo en este módulo que era el 3, me parece, ¿no? De la cuestión de la fotografía, el video, me pareció que yo tuve la experiencia de estar en otro programa de la Secretaría de Cultura y algo que era difícil era como conocer lo que hacen los diferentes espacios, las diferentes áreas, ¿no? Entonces este módulo me permitía como ver los procesos, ¿no? Y complejizar esos procesos que hay dentro del mismo equipo aquí de colectivos, ¿no? Y creo que es un reto desde esta cuestión del trabajo. Pienso que sí me quedé como con la cuestión de conocer, de que se hable un poco más bien, sobre esta cuestión del emprendimiento, de la cuestión de las economías naranjas, etcétera. Si bien en este último no se habló sobre las cooperativas, creo que hay otros elementos que también es importante tocar y esto me deja como pensando por dos aspectos, ¿no? Por uno, la cuestión económica que vivimos, en donde es importante también activar las economías locales, las economías de los colectivos, ¿no? En donde esto del programa es una vía, pero ellos, los colectivos, tienen que seguir, ¿no? Buscando esta parte activa y buscando, pues sí, poder generar una presencia sin estar dependiendo de programas necesariamente, ¿no? Porque de pronto se van los programas y entonces, ¿qué pasa con el colectivo, ¿no? Y es algo que platicábamos también cuando leíamos las reglas de operación, ¿no? ¿Cómo se tienen que hacer sustentables estos proyectos? Entonces, creo que nosotros como gestores podemos ahí ir no solo acompañando el proceso, sino también detonando posibilidades quizás para que en algún momento el colectivo pueda tomar la decisión de hacer, ¿no? Un emprendimiento o de hacer una cooperativa o de hacer algún otro proyecto sustentable. Entonces sí pienso que se habló, pero en un día y fue muy general y creo que es un tema muy vasto y muy necesario, ¿no? Y por otra parte, pues aprendí mucho, ¿no? Desde, como ya había comentado, al pertenecer a una comunidad, pues uno vive cosas desde el cuerpo, pero muchas cuestiones no las conozco yo al menos desde la academia, ¿no? Entonces sí que aprendí mucho esto de no. El no nombrarnos indígenas, ¿no? Y conocer todo eso. Entonces me resonaba bastante, ¿no? Me movía incluso fibras sensibles. Pero creo que estaría muy interesante también invitar a compañeras, compañeros indígenas a hablar de esto, ¿no? O sea, creo que el hablar del indígena o como le llamemos, ¿no? A una comunidad desde fuera es una mirada muy específica, ¿no? Pero también saberlo, por ejemplo, desde las personas que trabajan en los predios aquí en la Ciudad de México, ¿no? En los predios Tiki, los predios Otomís, Mazahuas, etcétera. Creo que hay como una labor de gestión bien interesante. Estaría como interesante escuchar, porque muchos de ellos son compañeras, compañeros que son que pertenecen a una comunidad, ¿no? Y que hay otros sentires, porque el cuerpo pues va teniendo como una herencia y una reflexión, ¿no? Desde el territorio, ¿no? Desde los saberes, etcétera. Y creo que eso, si bien lo puedo empatizar o lo puedo encontrar en un libro, es distinto a cuando he crecido cortando quelites, yo qué sé, ¿no? Una cosa por ahí así. Entonces, creo que sería como algo que yo aportaría y nada, yo estoy muy agradecida por esos espacios muy de aprendizaje, de construcción. Y nada más, muchas gracias. Principalmente, creo que la gestión cultural es un todo, ¿no? Una cuestión de holística, ¿no? Todo lo que vimos en los laboratorios, en los 5 módulos, pues bueno, nos remite como a los diferentes fases que tiene la gestión cultural, desde la educación, la vinculación, la propia gestión de acción misma, las herramientas audiovisuales, los registros, pues esta acción comunitaria, ¿no? Que muchas veces nuestros colectivos, las organizaciones, pues a veces pues la dejan de un lado, ¿no? De lado, en poder hacer esta vinculación comunitaria, estas acciones que benefician a la comunidad, y nos llega y nos da como la talleritis, ¿no? Siempre creo que es importante la parte de la reflexión. A mí principalmente me gustó el tema de género, creo también por ser hombre, me interesa todavía más. Yo siempre trato de ser como muy cauto en ese tema, ¿no? Pero poco a poco creo que también nosotros vamos reaprendiendo, ¿no? En esta parte de género, ¿no? De feminismo y de grupos vulnerables, ¿no? Creo que igual la gestión es un todo y que podemos nosotros pues utilizar todas estas herramientas, y más que nos lo exige el contexto que tenemos actualmente, ¿no? La cuestión digital, ¿no? Las herramientas audiovisuales, pues bueno, creo que de un tiempo acá, digamos del siglo XXI para acá, pues se ha vuelto como una parte fundamental de poder visibilizar lo que pues antes no era visible, ¿no? Pues otra cosa, pues la reflexión y el escucha a las propias comunidades, el poder acercarse a ellas y poder tener esta parte del diálogo y de la reflexión honesta, ¿no? Creo que es como súper importante estos valores de honestidad